Mirá, los bañeros más locos del mundo. Mire, quiero que este sea el mejor balneario de América. ¿Y por qué no del mundo? Sí. Mirá, sí, ahí está Gino Reni. ¿Qué será de su vida? Por eso mismo, necesito personal que sepa hacer de todo. Carpero, bañero, lo que se precise. Gino Reni nació el 7 de junio de 1943 en Calabria. En 1961, con tan solo 18 años, debuta en la radio con un programa llamado Canta Italia con Gino Reni, el cual duró 2 años. Un año más tarde, debuta en la televisión, en el programa Sábados Circulares de Mancera, el cual era emitido por Canal 9. En 1964 integra el tan recordado Club del Clan, y es aquí donde su carrera de cantante explota, ya que graba su primer long play, al cual llamó Gino Reni. Siguió integrando grandes programas televisivos, como Sábados Continuados, con Antonio Carrizo, La Feria de la Alegría y La Canoa, hasta que... Estando en México, el creador de La Tuerca y los Campanelli me convocó. Y ahí empecé en La Tuerca como actor. Tras el éxito en La Tuerca, continuó su carrera de actor en programas de renombre, como Nino, Los Campanelli, Los Hijos de López, Mesa de Noticias. Mesa de Noticias creo que ha sido un programa clave en la televisión argentina nueva. Creo que ha cambiado el estilo de muchas cosas, porque nosotros fuimos el primer programa que hacíamos tipo comedia, pero que era con sketch, con situaciones cortitas, rápidas y al pie. Después esto fue tomando auge, ahora todos, mucha gente hace esto, incluyendo la misma telenovela. En la televisión fue donde más desarrolló su carrera actoral y donde más trabajó, integrando los elencos de El Hijo de Don Mateo, Gino Tonic, La Noche del Domingo, Brigada Cola, Los Benvenuto, Cebollita, Sos Mi Vida, Showmatch y Susana Jiménez. Pero, ¿por qué Gino Reni se abocó a la carrera actoral? Yo nunca estudié ni teatro ni nada. Yo digo, como decía Mastroianni, decía Vittorio De Sica, uno nace como actor y después se convierte, gracias a las oportunidades, y a los directores que te marcan. Gino Reni trabajó con grandes personalidades del espectáculo argentino, pero recuerda a sus compañeros de Los Bañeros, ya que con ellos compartió grandes momentos. Con Emilio sí, cada tanto nos vemos, hablamos, aparte hemos hecho las dos últimas películas de La Brigada. Con Paquito de Rosa, ahora hará como unos cuantos tiempos, Paco está más dedicado a la política que a otra cosa. Cada tanto sí, yo además con Alberto, con Paco de Rosa, nosotros hicimos Mesa de Noticias 4 años, y compartimos el mismo camarín con Gianni Nunadei. No solo este talentoso actor, cantante y humorista ítalo-argentino ha hecho amigos en la televisión. Por ejemplo, Beatriz, una vecina de muchos años de él, nos cuenta. La verdad que es muy buen vecino. Hace varios años que lo conocemos, que somos vecinos, nunca hemos tenido ningún problema. Todo lo contrario, es muy ameno, muy agradable. Es más, ha tenido la deferencia de a veces regalarnos entradas para ir a verlo, nos ha regalado su último CD, en fin, es una persona, la verdad que nosotros no hemos tenido, no solo no hemos tenido problemas, sino que es un muy buen vecino. Es sabido que Gino tiene un gran afecto a esta tierra, la cual le dio refugio y trabajo. Pero, ¿qué opina de la realidad que hoy nos toca? Amo este país por muchos aspectos, pero por otro lado me siento realmente muy deprimido de esta Argentina que estamos viviendo. Y lo digo muy muy abiertamente, no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que hace este gobierno, no me gusta la gente que se disfraza de algo que no es. En el año 2007, Gino Reni sacó a la venta A Tutti Grazie, su último CD, el cual posee este nombre en agradecimiento al público que lo apoyó y siguió durante toda su carrera. Ahora bien, ¿qué proyectos tiene y a qué se está dedicando por estos días? Yo la verdad que proyectos siempre tengo muchos en mi cabeza. No digo qué va a pasar o no, porque nunca hablo de eso hasta que no se concreten. Tengo varias ideas, tengo alguna idea de algún cambio dentro de lo que es hasta ahora mi profesión, tratar de armar algo distinto hasta ahora de lo que he hecho. Pero bueno, son cosas que con mucha sinceridad lo digo, no dependen, no de mí solo, porque yo sé que tengo capacidad hasta algo, y lo demás depende, yo puedo decir, bueno, hagamos esto, pero también necesito de otras personas que sepan, ¿no? Cuando yo he logrado hacer cosas en esta profesión, era porque me han traído las cosas, he puesto lo mío, he dicho lo que me parecía y me dio la libertad de hacerlo, y bueno, y me salió. Ahora cuando uno lo quiere hacer armar desde el otro lado, también uno necesita de la gente. Esperemos que este gran actor, cantante y comediante siga adelante con sus proyectos, ya que todos sus trabajos los hace con el mayor entusiasmo, poniendo todo de sí y dando muestras claras que es un referente en la televisión, cine y teatro argentino. Un abrazo a todos.